Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2700. Qué buen número el día de hoy. Lunes, arrancando la semana, escuchando a Madonna. You are an angel. Angel se llama esta canción de la cantante artista norteamericana Madonna, lanzada como el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio Like a Virgin, del 10 de abril de 1985. Es de tu época, ¿no? Ochentero, así es. Madonna es... Sí, un gran contemporánea de, tuya, ¿no? De esa época, claro. ¿Eres su fan? Soy fan de Madonna, así es. De Madonna, ahí tiene usted. Vamos a estar escuchando a Madonna esta noche. Es la propuesta de Juan de Dios Rincón. En el control operativo y en el musical, el equipo completo trabajando para usted, Ricardo Tapia en las redes sociales, permanentemente en comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y Facebook, Fórmula en los negocios. Y también puede usted escucharnos. Le mando un saludo a toda la gente que nos escucha a través de internet, que cada día va creciendo más la gente que se incorpora al programa. Pues de varias partes, ahora sí que de varias partes del mundo, de España, de Alemania, de Oaxaca, de la Ciudad de México, de Cuernavaca, de San Francisco. La verdad que un saludo a todos nuestros radioescuchas, internautas. Quédense con nosotros, tenemos un programa sensacional para usted. También me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa y con ella vamos a conversar el tema de hoy. ¿Cómo está, Laura? Buenas noches. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues inicio de semana sabroso, además de que pues ya este fin de semana inician las vacaciones, 2 semanitas para disfrutar. Mucha gente se va a la playa, otros se van a visitar familiares, otros familiares vienen para acá a visitar a los que estamos por aquí, pues a disfrutar lo rico. La recomendación, pues maneje despacio, no vaya rápido, la verdad, unos segundos antes no ameritan no pasa nada. Arriesgar la vida de ir a velocidades muy elevadas, así que váyase con cuidado, con cautela, hay más tiempo que vida, como bien dice el dicho, así que usemos pues esa vida de manera prudente, ¿no? Pues sí. Y útil. Pues sí, no la desperdicie. El tiempo se queda, la vida hasta que no. Oye, Robert, bueno. Interesante el tema que pones para hoy, que es apunta a estos hábitos de los mejores CEOs, y vamos a hablar un poquito de los hábitos que estas personas tienen en su vida cotidiana, a pesar de que pues han creado grandes imperios como lo es Bill Gates. Y bueno, de eso vamos a platicar hoy, así que saque su pluma, saque su hojita y vaya apuntando estos hábitos que tiene a estas personas, las cuales no se olvidan del equilibrio necesario que hay que mantener en la vida a pesar de estar muy ocupados. Es correcto. Mira, y hablando esta reflexión inicial de Nerea Zavalla, que es la que escribe este artículo en el World Economic Forum, dice: usted tiene el mismo número de minutos en el día que Mark Cuban, que Bill Gates, que Jeff Bezos, que Mark Hort. Todos estos CEOs o directores generales o dueños de empresa que manejan compañías multinacionales verdaderamente y de las más prestigiadas y las más caras del mundo, digo caras en el sentido porque son las empresas que más cuestan, que más valen en sentido monetario. Y tenemos el mismo tiempo que ellos, las mismas... el mismo balance en la demanda de la vida va a ser la diferencia de lo que haga usted con su tiempo. Para mantenerse saludable en el mundo de los negocios, tienes que convertirte en un CEO de cuerpo y mente y ejecutar tu salud como un negocio. Mira qué buen consejo. O sea, la salud es lo que te permite manejar de mejor manera tu tiempo. Si no tienes salud, pues vas a perder tiempo en estar tratando enfermo. Recuperar la salud, claro. Fíjate, si pierdes ese tiempo buscando la recuperación de la salud y ese tiempo ya lo distraes de lo que viene siendo pues tu negocio, tu familia, tus relaciones con las amistades, etcétera, etcétera. Pero fíjate, creo yo que buena reflexión, ¿no? O sea, los que verdaderamente aprovechan su tiempo, como los que ya mencioné, es porque están sanos. Y ellos saben la importancia de ser sanos. De mantenerse sanos. De mantenerse sanos. Entonces, un primer hábito que hacen estos CEOs es que hacen ejercicio. Bueno, aquí dice que hasta han agregado gimnasios corporativos en sus instalaciones para animar a sus empleados a que hagan ejercicio mientras estás trabajando. Sí, Robert, y algo tan sencillo como caminar 30 minutos, que no solamente ayuda al cuerpo, a la circulación, sino que también ayuda al cerebro, o sea, el distraerse un ratito del estrés, del proyecto en el que estás, despejar un poquito la mente, como cuando uno camina, pues se relaja y la mente así como que queda en un estado meditativo, porque está concentrado en el ritmo en el que está caminando, está concentrado en el tiempo que está haciendo, está concentrado en dar correctamente los pasos, pues para no caerse y para que realmente funcione como un ejercicio, ¿sí? Entonces, bueno, la mente, bueno, a mi juicio, entra como un estado meditativo, porque qué rico es. Fíjate, las mejores ideas muchas veces vienen cuando uno está haciendo ejercicios. Bueno, déjame decir, nosotros en coaching, acuérdate que trabajamos mucho con el cuerpo. Encontrar en el cuerpo, por ejemplo, cómo se expresa tu cuerpo cuando estás triste, cómo se expresa tu cuerpo cuando tienes miedo, cómo se expresa tu cuerpo cuando tienes ira. Y déjame decirte que es un lenguaje que no estamos acostumbrados a leer. No. Porque nuestro cuerpo tiene un lenguaje. Por supuesto. El tener los hombros caídos, el tener dolores musculares, nos está diciendo el cuerpo qué nos está aconteciendo, qué nos está agravando, por qué nos estamos sintiendo oprimidos. De hecho, nos está pidiendo que lo atendamos. Y en las conversaciones también el cuerpo tiene ese lenguaje de cuando alguien está molesto o que está inquieto, lo ves en las expresiones y en los gestos de la cara, lo ves en la manera en que se restrega las manos o si las tiene sudadas. Entonces el lenguaje, el cuerpo tiene en sí un lenguaje y fíjate, no estamos acostumbrados a escucharlo, a no, leerlo. No, porque las emociones se reflejan a través del lenguaje corporal y como nos han enseñado a reprimir las emociones, claro. O sea, no, ¿cómo vas a mostrar miedo delante de tu jefe? Pasamos por alto lo que muchas veces inconscientemente estamos viendo en la otra persona. Es correcto, y reprimir esas emociones, amigos, te puede llevar a niveles de estrés, te puede llevar, si tú, por ejemplo, estás triste y reprimes la tristeza, no la dejas fluir, no dejas que la tristeza te enseñe lo que sigue de la tristeza, que es la alegría, que es la felicidad, entonces la puedes convertir en un estado de ánimo, que es una tristeza permanente. Y un estado de ánimo de tristeza permanente se llama depresión. Y ahí es donde surge que perdemos la salud y perdemos pues otras tantas cosas más. Pero bueno, este es el tema de lo que vamos a platicar. Buenas reflexiones. Quédese con nosotros. Estamos arrancando las vacaciones. Mucha gente ya de vacaciones, así es de que quédese con nosotros. Le mando un saludo al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando casi siempre, como todo el tiempo. De seguro ya estás de baquetón en tu casa. Y de vacaciones, te mandamos un cordial saludo, mi querido licenciado Juan Carlos Lara. Vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Canción Right, Ray of Light, un rayo de luz. Este es el séptimo álbum de estudio de Madonna, que fue publicado el 3 de marzo de 1998 por Maverick Records. Buena música, buena selección, pues este género es pop, todavía dance, pop, dance, electrónica. Fueron de los últimos estertores de la música disco, ¿no? Estos de Madonna, ¿no? Que causó verdadera furor por todos lados. Madonna, aquí en Fórmula en los Negocios. Gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadasi. Mire, el fraccionamiento Las Américas, este fraccionamiento allá en el norte de la ciudad de Mérida, que tiene dos accesos importantísimos con amplias avenidas, el acceso a través del periférico a la altura de la Facultad de Ingeniería, ahí está la entrada a Citia y usted tiene acceso a la avenida principal del fraccionamiento Las Américas, o la entrada que tiene menos tiempo, que es la que está sobre la carretera Mérida Progreso a la altura de Xcanatún. Usted sale, cruza el puente por abajo y entra a una lateral para entrar a una de las avenidas más bonitas de Las Américas, una avenida muy ancha, muy arbolada y que entra también directamente al fraccionamiento Las Américas. En Grupo Sadasi estamos seguros que adquirir una vivienda es la mejor decisión de tu vida. Te invitamos a conocer nuestro desarrollo y descubre por qué somos la mejor opción para ti y tu familia. Olvídate de pagar renta. E invierte en tu patrimonio. Las Américas es nuestro desarrollo, ubicado al norte de la ciudad, que cuenta con el mejor equipamiento urbano y un diseño proporcionándote todo lo necesario para vivir de una forma cómoda y segura. Visítanos, estamos seguros que tenemos la casa ideal para ti. Contamos con varios modelos a elegir y además ellos cuentan con asesores certificados especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio. Y créemelo, hazlo ahora, no hay que dejar pasar más tiempo. Esta incertidumbre económica en la que hemos caído, pues puede provocar muchas cosas como que ya no te alcance para un crédito hipotecario. Así es de que hazlo ahora, será la mejor decisión, la decisión más asertiva que puedas tomar este año, pero tiene que ser ahora. Te voy a dar el teléfono, ellos trabajan de 9 de la mañana a 8 de la noche, de lunes a domingo. Haz una cita con ellos, platica y verás de lo que. Y además visita las casas muestra que verdaderamente te vas a enamorar de ellas. 941-2185 o consúltalos también por internet en www.sadasiyucatan.com.mx y también en las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube, como arroba Sadasi Mérida. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Me acompaña Laura Alcalá y estamos con este tema interesantísimo y reflexionando con usted de lo que pues grandes CEOs, que así es como les dicen en inglés, a los directores generales, es el CEO, Chief Executive Officer. O sea, es el jefe ejecutivo. Eso es lo que quiere decir CEO, por si no usted no lo sabía. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Laura? Claro que sí, Robert. Y otro hábito interesante de los CEO es que saben cuándo retroceder y cuándo desenchufarse. Yo creo que eso es importante. Fíjate que hace mucho tiempo, en uno de los libros de Robert Kiyosaki, no me acuerdo si en el primero o en el segundo. El primero es Papá Rico, Papá Pobre, o en el segundo del cuadrante oeste del el cuadrante del flujo de dinero. Efectivo. De flujo efectivo. Él escribió, creo, bueno, leí dinero, en alguna sí. parte, uh-huh. que tan importante es el plan de inicio de un negocio como el plan de salida del negocio. O sea, debes de tener un plan de salida del negocio por si las cosas te van mal o por si no te gustó. O sea, debes de tener un plan de cómo salir del negocio. Jamás he escuchado que alguien me platique un plan de salida de su negocio. No, pues sí, digo, si no lo hacen ni el plan para iniciar. Así es, Robert. Y fíjate que a veces puedes sentir que estás demostrando tu dedicación trabajando en las últimas horas de la noche, pero pues puedes estar haciendo más daño que bien. Y cuando empiezas a confiar en el café y en las bebidas energéticas para seguir adelante, pues tu calidad de trabajo puede bajar. Ya esto está más que demostrado. El otro día también hicimos un programa donde un especialista nos decía que es un mito eso de que trabajando más vas a ser más productivo. Es un error garrafal, amigos, si usted lo hace, porque lo único que está haciendo es deteriorar su salud. Y créame, está demostrado que no avanzas más. Está demostrado que avanzas más si te tomas tus tiempos necesarios de descanso y cuando trabajas enfocado, fresco y productivo, y así sí avanzas. Está demostrado, las estadísticas lo han sacado. Claro, aquí el trabajar es ser perseverante. No eso quiere decir trabajar y exhaustarte todos los días, ¿sí? O sea, la perseverancia es la que logra, la que te va a impulsar a terminar ese proyecto, a llegar a la meta. No necesariamente que tú te estés agotando día a día y que estés deteriorando tu salud física. Correcto. Lo que pasa es de que también culturalmente nos han enseñado que tienes que trabajar y si no trabajas no vas a ser una persona productiva, no vas a ser una buena persona. Y tienes que trabajar y tienes que sacrificarte y tienes, porque el dinero cuesta mucho trabajo obtenerlo. Y amigos, esas son verdaderamente creencias. Creencias que te limitan, creencias que te amarran, creencias que no te permiten ver más allá de lo que estás. Sí, y también te llevan a sentirte culpable cuando no estás en la oficina y te tomas un día. Es correcto. Para irte, no sé, a una presentación, por ejemplo, de tus hijos, o aprovechas el día porque llegaron familiares y te quieres ir a vacacionar aquí cerca a alguna ruina o algo con ellos. Entonces, esa atadura que muchas veces tenemos al trabajo, de que si no estamos trabajando, no estamos siendo productivos, pues es una creencia que nos limita, como tú dices. Por supuesto. Y amigos, aquí lo importante es hacernos conscientes de que tenemos esos hábitos. Por eso estos hábitos que nos recomiendan, pues estas personas que son sumamente exitosos, ¿no? Que deben de aprender a desenchufarte, a decir, oye, viene el fin de semana, me desenchufo. Miren, yo por ejemplo, el uso del teléfono celular, prácticamente sábado y domingo queda fuera, al menos que sea una llamada de emergencia. Pero notas si te das cuenta cuando algo es emergente, porque te insisten en que te quieren llamar. Claro. Yo, por eso, amigos, yo le pido a usted que haga un uso responsable, tanto de mandar mensajes de WhatsApp como de llamadas telefónicas. Haga las llamadas estrictamente necesarias, no por cualquier cosa, llame por teléfono. Hoy ya tenemos los mensajes, mande un WhatsApp. Y también no deje prendido su WhatsApp todo el tiempo. Solo cuando usted decida checar qué mensajes tiene, hágalo. Sí, que no tenga el sonido, a eso te refieres. Sí, a que comprendido. No. Oye, claro. Cada mensaje que te van a mandar el teléfono va a estar chillando, entonces te va a poner de malas. Por no decir otra cosa. ¿De veras? Sí, va a estar fregando. Y para que abras el mensaje y que sea un chiste. Que sea una broma del grupo, así entonces, es, solamente te estresaste. Solamente te estresas sin cuidado. Pero bueno, es buena reflexión, amigos. Pues finalmente estamos llenos de hábitos. Y los hábitos por eso son hábitos, se hacen todos los días. Estas reflexiones, amigos, mire, nosotros quiénes somos para decirle a usted lo que tiene que hacer. Le estamos platicando lo que otros directores generales hacen. Y les funciona. Simplemente lo que le haga sentido a usted, llévelo a la práctica, hágalo. Y después vemos lo que pasa. Pero tiene usted que experimentar con su propia, ahora sí que valga la redundancia, con su propia experiencia. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Hang Up es esta canción de Madonna. Esto es de allá del 2005. Fue lanzada en octubre del 2005. Fíjense lo curioso de esta canción. Hang Up contiene un sample de Jime, Jime, Jime. ¿Se acuerdan de la canción del grupo ABBA? Donde Madonna personalmente pidió permiso para su uso a los compositores de la canción de Jime, Jime, Jime. Buena sugerencia, buena música, buena canción. También uno de los éxitos más afamados ya del 2005. Esta canción del género dance pop, electropop, house y disco. Buena música, buena selección, Juanelo. Gracias, espero que a usted le guste. Sé que va en su automóvil. Mire, está pronosticado toda la semana prácticamente máximas de 36 y mínimas de 22, con 10% de probabilidades de lluvia para prácticamente toda la semana. Así es que vamos a tener una muy buena temperatura y linda temperatura para la Semana Santa, que es esta prácticamente donde empiezan las vacaciones. Así es de que a disfrutar tremendamente de sus vacaciones. Déjeme darle una recomendación. Mire, Fundación Grupo Modelo donó equipo para Playa Segura en Progreso. Usted lo va a notar ahora que vaya a la playa en Progreso. Fundación Grupo Modelo donó al Ayuntamiento de Progreso 800 boyas. Estas son muy importantes porque son las que van a delimitar la zona de bañistas en la playa. Acuérdese, esta zona con las boyas, las embarcaciones ya no podrán tener acceso. Acuérdese que ha habido en otras épocas de vacaciones, pues hasta donde se han llevado entre las embarcaciones, se han atropellado a los bañistas. Así es de que con estas boyas y 546 cabos, también donó Fundación Grupo Modelo botes de basura y letreros preventivos para colocarse en la zona del malecón como parte del programa Playa Segura, en beneficio de todos los habitantes y todos los que visitamos el puerto en estas vacaciones. Mire, yo sé que Puerto Progreso se va a llenar, está linda, la temperatura va a estar maravillosa, hay ya una muy buena cantidad de restaurantes en la playa, así es de que yo le recomiendo que vaya para allá, y todo va a ser crioterapéutico. Acuérdese mañana de cargar su hielera, llenarla con puras montejo, bueno, también con agua, póngale mucho hielo, pero no se le olvide traer su hielera, crioterapéutico toda la Semana Santa. Hágalo y después me platica, evitamos que le dé a usted un golpe de calor. También Fundación Grupo Modelo ha realizado varias jornadas de limpieza de playa, en conjunto con el Ayuntamiento de Progreso, la Semarnat y otras instituciones, en las que, fíjense, se han recolectado más de 10 toneladas de basura. En agosto pasado, en el marco del movimiento La Playa Te Llama, se reunieron más de 700 voluntarios modelo que lograron la limpieza más grande en todo el país. Y bueno, esta recomendación es, pues no sea cochinón, no deje la basura en la playa, llévese su botecito, su bolsa de plástico, recoja su basura y regrésela a un bote de basura que también los donó la Fundación Grupo Modelo. Seamos colaborativos y verá qué linda playa vamos a poder disfrutar en Progreso. Bueno, una vez dicho esto, me acompaña Laura Alcalá en la conducción y estamos hablando de cuáles son los hábitos más importantes de los CEOs, más importantes que han tenido éxito y que han triunfado en sus negocios. ¿Con qué seguimos ahora, Laura? Claro que sí, Robert. Y otro hábito de los mejores CEOs es que recuerdan el balance que existe entre el trabajo y la vida. Y pues mejorar el equilibrio entre el trabajo y la vida, pues casi todos los empleados tienen que trabajar de vez en cuando. Pero si tú trabajas continuamente hasta tarde, cada noche, pues muy fácilmente te vas a quemar tus energías. El famosísimo burnout. Sí. Ajá. Y bueno, el CEO de Amazon, Jeff Bezos, ha hablado sobre el valor del equilibrio entre el trabajo y la vida múltiples veces, y que bueno, que a pesar el hecho de pasar un poco de tiempo pues con los amigos, con la familia, pues permite a que tu cerebro se relaje y pues entonces te empiezas a estimular de una manera positiva al tener esa interacción social y que es tan indispensable en el ser humano. Yo creo que está completamente demostrado, amigos, y también las estadísticas nos lo dicen, que en la medida que usted también logre ambientar su lugar de trabajo poniendo vegetación, poniendo buena música, poniendo elementos agradables, por ejemplo, Google en las oficinas que tiene allá en California, les pone en un área con reposets, pero con reposets que tienen bocinas estereofónicas, puedes poner tu música, puedes llevarte tu computadora, puedes llevarte tu libro para leer, para descansar. Creo que ese balance entre el trabajo y el disfrutar de la vida, que incluye lo que dice Laura, disfrutar a tus amigos, a tu familia, Bueno, el otro día también veíamos, nos enteramos en un documental, no sé si fue en Discovery Channel, cómo la cantidad de vacaciones que los italianos tienen como derecho laboral, que son 2 meses al año, y además son vacaciones forzosas, y esto es desde el primer año de trabajo, o sea, porque ellos valoran notablemente que los trabajadores, cuando trabajan, estén felices y tengan el tiempo suficiente de descanso y de esparcimiento con su familia. Y mire que les ha redituado, pues ahí tiene grandes empresas italianas lo que han logrado, la sociedad italiana, pues una de las sociedades primermundistas, pudiéramos decir, y no nada más por la cantidad de dinero que ejercen, sino por los niveles de vida que han alcanzado. Igual que sociedades como los noruegos, como los holandeses, que inclusive los holandeses con su sistema educativo está siendo copiado, digo, los finlandeses con su sistema educativo han sido por otros gobiernos copiados, porque esos sistemas educativos también le muestran a los chiquitines, a los jóvenes, áreas de esparcimiento más importante que las áreas de ponerte a memorizar o a ponerte a aprender otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué otro hábito tienen los grandes CEOs? Rompe tu día con múltiples proyectos. Y bueno, en este caso, Mark Hurd, consejero delegado de Oracle, pues aboga por un día organizado, especialmente teniendo en cuenta su apretada agenda de las reuniones, conversaciones, y lo que menciona es que sin planificación puede convertirse fácilmente un proyecto de 2 horas en un proyecto de todo un día. ¿Cuántas veces no hemos visto? Amigos, yo me acuerdo que uno de mis clientes primeros que tuve cuando empecé como coach, esto hace 15 años, hacía juntas. Por supuesto, me voy a reservar el nombre de quién es y la empresa, pero hacía juntas. Y arrancábamos a las 9 de la mañana y siempre nos decía, no, 1 hora para platicar. Órale, 1 hora. Hacía juntas de 4, 5 horas. Qué horror. Y de veras, hasta que un día le dije, oye, perdóname, pero hasta esto no se está aprovechando. El sistema de coaching no, ni siquiera lo estás tomando en cuenta, o sea, verdaderamente una desperdiciadera de tiempo espantoso. No, y además te aturde la mente de estar sobre el mismo tema tanto tiempo, y que no haya avance. Y fíjate que acá lo que se recomienda en este punto, pues es que programes el día con varios proyectos, de tal manera que tu mente pueda diversificarse en poner su atención en diversas cosas, para que así se mantenga siempre fresca, siempre se mantenga enfocada, porque de veras, Robert, cuando estás solamente mirando un solo proyecto, una sola cosa, y a veces hay esos típicos que te trabas, ¿no? Que ya no hay el avance. La mente no funciona, necesitas un distractor, necesitas ver otra cosa para que respire un poquito tu mente y ya luego se vuelva a enfocar. Sí, no somos como las computadoras que hacen tareas simultáneas a la vez. Digo, usted lo puede intentar, pero puede terminar un poco aturdido. Haga una tarea una por una, organícelas, prográmelas, cambie. Cuando cambie de una tarea a otra, tómese un descanso, camine un rato y luego regrese a la otra. Pero use también la teoría del enfoque, una a la vez. Y yo le aseguro que con eso, bueno, por lo menos aquí este CEO que nos lo platica, lo está haciendo o lo hace de esa manera. Y ahí tiene, pues es Oracle, una de las grandes bases de datos, programas de software. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué linda canción esta, Fever. Fiebre. Este es el cuarto sencillo del álbum Erótica de la cantante Madonna. Esto fue publicado en marzo de 1993, únicamente internacionalmente. Nunca llegó a ser sencillo oficial en Estados Unidos. Es una versión de la famosa canción de Eddie Coley y Otis Blackwell, Fever. Buena música, buena selección. La verdad que Madonna siempre le puso muy buen toque a sus presentaciones. Esto todavía era dance pop, o sea, música disco, y Madonna era la reina o es la reina de esto. Madonna, que verdaderamente se convirtió en la reina del pop, junto con Michael Jackson. Sí. ¿No? Sí, cómo no. A ti te encanta Madonna y Alejandra Guzmán. Ah, Alejandra Guzmán. Michael Jackson también en su momento. Ahí está. Pues sí. Jovencito. Todos son ochenteros, Robert. Pues sí, yo soy noventero, ochentero. Eres noventero, ochentero, setentero, sesentero. No, ya. Pero bueno, buena música, buena selección, Juanelo. Gracias también a usted que nos acompaña. Déjeme darle una recomendación de nuestros amigos de Financieras FMX. En Financieras FMX tenemos la solución a los problemas de liquidez para todos los empresarios, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas del sureste. Mire, así como le hemos aconsejado tener un fiscalista de cabecera, también usted debe tener un financiero de cabecera, y Financieras FMX tiene varias cualidades. La primera es una empresa 100% yucateca, tiene 15 años de experiencia en Yucatán. Tiene más de 38 oficinas donde lo pueden atender personalmente. Cuenta con diferentes planes de financiamiento específicos para sus necesidades. En Financieras CFMEX nos caracterizan los trámites flexibles y rápida respuesta. Para mayores informes, márqueles al 920-070715. Búsquelos en Facebook como Financieras CFMEX. Búsquelos aquí en Fórmula de los Negocios. Ellos nos acompañan los lunes, generalmente cada 15 días, para platicar con usted de temas financieros y aumentar nuestra inteligencia financiera, tan importante en estas épocas de incertidumbre económica. Y bueno, también déjeme recomendarle, váyase a comer a la Ceiba del Estabay. Este restaurante que verdaderamente está marcando un hito diferente, lo mejor de la comida regional en un solo lugar. Mire, si usted está de vacaciones aquí en Mérida, Yucatán, y nos está escuchando, este es el lugar que usted tiene que conocer para probar la comida regional. en un solo lugar, ceiba de la Estabay. Son especialidad de los platillos regionales, hechos con la mejor calidad, ingredientes orgánicos en la mayoría, con recetas tradicionales, le hacen las tortillas a mano en el momento, también el pan lo hacen a mano en el momento, y buscas disfrutar una comida a la yucateca, te esperamos de martes a domingo de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Te voy a decir dónde está el restaurante. El restaurante está en calle 33 Diagonal, número 224B, entre 33 y 35, Colonia Polígono Itzibná, a 200 metros de la glorieta de la Estabay y a pocos pasos de Macro Plaza. Si tú vas a ir en taxi, es muy fácil, le dices al taxista que te lleve a la glorieta de la Estabay y a 200 metros vas a encontrar el restaurante. Es verdaderamente un agasajo. Hágame caso, vaya usted para allá y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una Montejo bien fría. Bien, me acompañan Laura Alcalá y estamos hablando de cuáles son los hábitos de los CEOs más exitosos. Y bueno, pues es importante entender y conocer cómo le hacen ellos o qué han hecho ellos para tener ese éxito. Y pues lo que nos haga sentido, yo lo invito a que lo copie y a que lo reproduzca en su propio ambiente para que podamos ver ese aprendizaje y ese cambio. ¿Con qué cerramos, Laura? Claro que sí, Robert. Y bueno, el último hábito pues es encuentra una rutina que funcione. Y bueno, en el caso de Richard Branson, pues no tienes que despertarte a las 5 de la mañana con el amanecer pues para convertirte en un exitoso CEO. Por ejemplo, algunos gerentes prefieren caminar a la oficina por ahí de las 10 de la mañana y mientras se quedan ya más tarde en el trabajo. Aquí el chiste es buscar el equilibrio que sea adecuado para ti en cuanto a tu trabajo y la vida. Y bueno, algunos, por ejemplo, este que se levanta a las 10 de la mañana y camina a la oficina, pues aprovecha toda la mañana para estar con sus hijos y ya luego se va a trabajar. Hay otras personas que les gusta trabajar un poquito antes de ir al trabajo para que así ya adelanten todo lo que tenían que hacer y una vez que están en el trabajo, pues ya no se sienten tan estresados porque adelantaron lo que tenían que hacer y pueden disfrutar más de lo que de la compañía y del mismo ritmo del trabajo en las oficinas. Fíjate que aquí, amigos, yo les voy a platicar la siguiente reflexión. La rutina que usted genere para el trabajo, así como lo platica de Richard Branson, que hace diferentes actividades, yo le voy a pedir que esa rutina no la haga todos los días, cámbiela. Por ejemplo, una rutina muy fácil que usted puede cambiar es cuando sale de casa hacia el trabajo, no se vaya por el mismo camino, busque otros caminos. Quizá va a tomarse un par de minutos más para llegar a la oficina. También le pido a veces salga más temprano para poder ir disfrutando del trayecto, ir más relajado, porque siempre salimos a la última hora corriendo y va usted corriendo, manejando y entonces el estrés empieza a hacer estragos en usted. Entonces cambie la rutina, cambie las diferentes rutas por donde puede llegar a su trabajo. Es más divertido y usted va a llegar más tranquilo, más relajado al trabajo. También frecuentemente cambie, si tiene usted oficina, cambie los muebles, la oficina, llévese un sillón más cómodo, etcétera. Procurar tener esas, esas, yo le llamo desvíos en una rutina que finalmente te llega a aburrir y te llega a cansar y te llega a sacar de quicio, ¿no? O sea, hoy, amigos, ya, mire, antes sí, yo me acuerdo que yo llegué a tener jefes donde decían, no, no, no, maestro, aquí la hora de la llegada es a las 8 y usted se va. Y es importante, sí, ser puntual, pero creo yo que hoy, en la actualidad, donde lo que vale más es el talento de los trabajadores, el talento del trabajador lo tiene que realizar en el momento donde está lo más cómodo, hay que ser flexible. Digo, al menos que sea una fábrica donde se requieren turnos fijos y operadores permanentes en esa labor, pero la mayoría de las actividades hoy se realizan a través de una computadora, así es de que seamos flexibles en esa atención al público, ¿no? Que sea mucho más agradable para romper con esas rutinas, como dice aquí, encuentra una rutina que te funcione. Una rutina que para mí funciona es no hacer tanta rutina de lo mismo. O sea, variarla. O sea, variar, sí. Así es, ¿no? Para que no sea tan monótono, sea para diversa que, claro, y sea divertida. Por supuesto, ¿no? Pues interesante el tema, Robert. Espero que les haya gustado, esperemos que reflexionen con nosotros. Mire, le comento, usted puede encontrar los temas, tanto los documentos que usamos para conversar con usted en nuestra página web, así como el podcast del programa que se edita y se sube a nuestra plataforma. Usted lo puede bajar, puede escuchar, puede comentarlo con nosotros a través de las redes sociales, puede comentarlo con sus compañeros, con sus amigos, en fin, es un material que está disponible para que usted lo pueda volver a escuchar y lo pueda bajar, leer los documentos en www.formulenlosnegocios.com.mx. Pero bueno, se nos acabó el programa, linda reflexión, lindo programa. Que pase usted muy buenas vacaciones, está arrancando la semana de vacaciones. Así vámonos, es, Robert, Lau. Vámonos. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.